is all gone. Yokoso Minasan, bienvenidos una vez más a este su programa Mecha Garrison y yo soy Jihad. Gracias por estar aquí el día de hoy porque al parecer este es un fin de semana de grandes celebraciones. Hay muchos cumpleaños en sitio, hay muchos eventos relevantes, así es que quédense porque este día va a estar muy interesante. Y saludamos mientras tanto a todos los que están allá atrás de sus computadoras, dispositivos móviles o cualquier forma en la que ustedes estén escuchando Radio Doki. Les enviamos un gran saludo y por ahí estamos identificando que el Garrison Detroit está arriba, ya está pasando lista, así es que les mandamos un saludo a ese trío superpoderoso, Astrid Sama, Takahiro Kun y Kishi-san, y también por ahí estamos ya en el chat. Recuerden que hay tres formas de estar en contacto con nosotros: mientras estamos haciendo el programa o cuando estamos fuera del aire, y cuando estamos dentro del programa pueden estar con nosotros en contacto por medio del chat de Radio Doki, en donde entran a www.radiodoki.com. Ahí buscan la pestaña de chat, se registran rápidamente en Chatango y pueden estar platicando con nosotros rápidamente y debatiendo todos los temas que mencionamos, no solo para este programa, sino cuando esté cualquier otro de nuestros DJs locutores en línea. Y cuando estamos fuera de línea, recuerden que pueden encontrarnos en cualquiera de nuestras dos redes sociales, las dos con la misma identificación, Mecha Garrison, MECHAGARRISON. Ahí busquen dos donde encuentren el robot rojo con letras amarillas, denos un like y pueden seguir todas las cosas que vamos compartiendo durante la semana. También queremos saludar a los que ya están dando cosas que compartir y comentar en el chat. Vocaloid Warrior, nuestro guerrero Vocaloid, siempre al pie del cañón, así es que un gran saludo. Y también tenemos a DM0107, que anda también aquí en el chat, y veamos un barrido rápido temporal. Este ya era muy temprano. Y ahorita son a los que tenemos en línea. Ya saben, si hay algún otro Garrison arriba, siempre pueden levantar la mano para saludarnos. Mientras tanto, aquí y le mandamos saludos a nuestro fan número uno, Takahiro Kun, que está diciendo un gran yay desde el lugar donde se encuentra. Y también gracias a Vocaloid Warrior, que acaba de compartir nuestro link y acceso rápido de Mecha Garrison en el chat de Radio Doki. Así es que si ustedes quieren identificarnos o no quieren andarse peleando entre todos los Mecha Garrisons que existan, que la verdad es que creo que solo aparecemos nosotros, pueden seguir este punto de contacto que acaba de mandar Vocaloid Warrior. Pero como les comentaba, hoy es un día, bueno, no es un día, ha sido un fin de semana con muchas cosas. Así es que, ¿por qué empezaremos? ¿A dónde nos iremos? ¿Dejamos de lado los anuncios parroquiales? ¿O mientras decimos los anuncios parroquiales vamos diciendo las cosas? Pues sí, yo creo que sí, porque es parte relevante de cosas que se tienen que estar preparando. Y bueno, vamos por lo que ya está corriendo y probablemente mucha gente no se haya conectado a internet, Twitter, Hi-Fi, ICQ, Messenger, cerró su teléfono, bloqueó a todos sus contactos del WhatsApp, de SMS y simplemente se quedó con una línea de teléfono normal para que nadie le fuera a echar a perder la película. Sí, a partir de este viernes 26... tuvimos la entrega de la última película de Avengers, como los conocimos en estos últimos 10 años, 10, 11 años. Avengers Endgame ya está en cines, ya está corriendo. Recuerden que la política de este programa no es hacer spoilers, así es que se los adelanto para que no se vayan a asustar. Si es que ustedes no han estado en la posibilidad de ir a ver la película, no se los vamos a echar a perder, no se preocupen, tranquilos. Pero sí les tengo que decir que está buenísima. Sí la tienen que ir a ver, sí es un gran cierre, es un homenaje minuto a minuto de esos 10 años de película. Y de verdad, de verdad, de verdad, vale la pena que no les diga nada, porque tienen que ir a ver esa película lo más pristino posible. De verdad es que sí me gustaría comentar N cantidad de cosas que suceden ahí, pero vamos a guardar toda esta semana para que tengan ustedes la oportunidad de verla y no les eche a perder nada. Todavía es muy cercano el momento del estreno, y considerando que casi no hay boletos disponibles, pues digo, porque no es porque no haya oferta disponible, es porque la gente se volcó por completo. De hecho, ayer mientras caminaba hacia uno de los lugares en donde también les voy a decir que tienen todavía oportunidad de lanzarse el día de hoy, estaba pasando por una de las calles y se escuchaba que alguien estaba viendo una de las entregas previas de Avengers. Si es que sí, la gente está, vi más playeras del Capitán América, de Iron Man, no en los cines, sino en las calles. Así es que este fue el fin de semana de los Vengadores. Aquí Vocaloid Warrior dice, la gente literalmente lloró en la película. Sí, Sí, es verdad, es verdad. Gente que no tiene corazón, como el flaco, que es... que nada le parece y todo está... terminó diciendo que se esperó 30 años para ver esa película. Y de hecho, déjenme tratar de buscar el post, porque lo puso en su página y creo que vale la pena que lo recupere, porque aquí está. Sí, claro, miren, del viernes 26 a las 3:10 de la mañana. Esperé más de 30 años por esta película y valió la pena. Simplemente dijo eso el buen flaco, que nada le parece, que todo está mal. Si es que está bueno. Recuperó un recuerdo de 2012, cuando salió la primera de Avengers y que se liberó el 27 de abril. Avengers, y eso lo puso para el del 27 de abril. Avengers ayer a las 12 de la noche. Entré a trabajar a las 7:30 a.m., pero lo valió, ampliamente recomendable. Y coloca en la recuperación del recuerdo, tan cierto como hoy. Así es que sí, es una muy, muy buena película. El proyecto de Marvel, más allá de idolatrar a los superhéroes por su definición y diseño, creo que fue un excelente proyecto de cine que estuvo magistralmente articulado. Más allá de que, como en todo, puedes tener inconsistencias en la trama, que probablemente algún cabo suelto no jaló o no terminó amarrado, pero la verdad es que asegurar cast o personas que estén participando a lo largo de 10 años y que hagas que 22 películas sean consistentes en al menos un 80% de sus historias para que te lleven a esta película, la verdad es que esto es muy, muy relevante. Vale la pena que la vean. Le digo, más allá de si ustedes son fans de Marvel o fans de DC, sí tienen que irla a ver. El buen Boca le pregunta, ¿30 años? Sí, bueno, lo que pasa es que no es que él se haya, no es que la saga de Marvel haya durado 30 años, más bien él en su línea de tiempo desde hace 30 años, o sea, no voy a balconearlo, pero desde que era niño, él esperaba y deseaba tener unas películas con estas características. 30 años después, el hombre recibe esto y lo recupera y lo reconoce. Dice Vocaloid, tengo entendido que fue la adaptación del cómic. Vocaloid Warrior, mis labios están cerrados sellados con respecto a la trama. Dice, me he fijado algo, que todas las campañas de no hacer spoiler que se han dado últimamente en las películas de Marvel, en los Avengers, no he visto ningún otro. No he visto con ninguna otra película. Sí. De hecho, teníamos un debate por ahí con Astrid Sama, que justo me decía. Si no vamos a calcular su edad, Astrid. Astrid justo me decía que era muy diferente la forma en la que se manejaba la franquicia de Marvel versus la franquicia de Star Wars. Y justo ahí el punto es ese. Ahí podemos ver cómo las historias que están contando en un lado, como están contando en otro lado, no necesariamente tienen el mismo trabajo o el mismo respeto a los personajes. De tal suerte que justo todas las películas de los Avengers, en donde se resuelven cosas relevantes de cara a la trama, han estado manejando una gran cantidad de secretos. ¿Por qué? Porque como al final de cuentas es un contenido que es altamente demandado, la gente quiere saber. Y cuando la gente quiere saber, va a hacer todo lo necesario para poder obtener esa información. Y del otro lado tenemos gente que, aunque quiere saber, lo quiere saber en el momento que lo quiera saber. Y entonces aparece esta lucha entre los que deben de obtener la información y la deben de distribuir, y entre los que quieren tener esa información pero deben o quieren esperarse a que el producto esté completamente terminado para que lo vean en su completa o en su integralidad, ¿no? Sin que haya ahí puntos intermedios, zonas no necesariamente revisadas, etcétera. Entonces tenemos este conflicto y justo yo también no había visto alguna serie de contenidos que tuviera tanta intensidad. Creo que por ahí otros que son un poco intensos últimamente han sido los Tronies, los que les gusta Game of Thrones. Pero tampoco había tanta tensión al respecto. O como no necesariamente era tan... como la serie dura más, creo que ahí también es muy diferente cómo puedes estar tratando de consumir el producto. Porque al final de cuentas la serie tiene N cantidad de entregas. Y más, por ejemplo, el Game of Thrones son series, estaban los libros. O sea, como que había muchas formas alrededor en lo que podías mantener a las personas tranquilas. Aquí estamos hablando que son entregas muy específicas, contenido consolidado en una película y que de ahí se va liberando. Entonces, relevante, también como siempre en todas las cosas aparecerán los trolls, todos aquellos que por cualquier razón que ustedes quieran y ellos quieran, se justifique la razón de estar queriendo echar a perder el contenido, porque uno, no les parece que la gente tenga que estar gastando su tiempo en eso, porque dos, no creen que son elementos o son contenidos relevantes, porque consideran que son cosas de niños y que no debes de verlas, y cualquier cantidad de cosas. Por ahí podríamos poner argumentos en contra de cada uno de ellos, pero simplemente les recordaría que si ustedes se van a la mitología griega diagonal romana, todas las historias de héroes que estaban apareciendo ahí, en realidad eran los Capitanes América y los Iron Man y los Supermanes y lo que ustedes quieran del mundo antiguo. Y la gente hablaba de esas películas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el ser humano requiere de héroes. Y pueden irse a cualquier cultura a la referencia básica y tendrán historias que se contaban. Que en este momento, en el siglo XXI, los consideramos como hechos históricos y al final de cuentas pues todo lo que sucede, por ejemplo toda la zona nórdica de Europa, todas las historias de su panteón de dioses, eso es más que una serie de cuentos heroicos de personas que terminaban haciendo cosas que eran relevantes y la gente se ponía a cantarlas y se emocionaban por ello. Y al final de cuentas, pues tampoco es que podamos decir que son cosas muy, muy, muy reales, ¿no? No sé si compararlos con el mismo nivel de ficción que puede ser un Capitán América o un Iron Man, pero al final de cuentas sí componentes de ficción. Y la gente ha seguido buscando ficción y héroes a lo largo de la época, de las épocas, y es algo que no se va a acabar. Así es que de repente considerar que el hecho de que el pensar en superhéroes es una cosa de niños, yo simplemente les diría, vayan y revisen un poco de historia, porque la historia está llena de héroes. Y de héroes y de historias y de cosas que hacen que nosotros seamos mejores. Y la verdad es que Avengers, al menos, terminará siendo esta referencia arquetípica de los héroes para esta generación. Los role models que determinarán cómo uno debería de enfrentarse a los problemas más complicados de la humanidad. Y como lo diría la tía May, héroe es aquel que te inspira para mantenerte un segundo más, para no dejar que las cosas queden como están, y que gracias a ellos tú pudiste hacer algo que pensabas que no podía hacer. Así es que sí, es una película que la tienen que ir a ver, se las recomiendo ampliamente, y creo que no hay desperdicio en esa entrega. Es una entrega que también está hecha muy, muy bien a nivel visual. Es un dulce. Y la verdad es que vale la pena que también disfruten de eso. Y ante todo, ay, esto me los voy a callar. No lo voy a decir porque esto es como, podría ser considerado como spoiler. Pero sí, vayan a verla. La verdad es que sí. Si no la han ido a ver, shame on you. Pero bueno, más allá de que ya me descuadré por completo diciendo qué onda con Avengers Endgame, pero sí, váyanla, váyanla a ver. Revisando rápidamente qué más hay en los... En las carteleras cinematográficas hay cosas relevantes, porque no todo es Avengers Endgame. Al menos estoy ahorita viendo la cartelera de Cinépolis e identifico dos cosas. Hay una... Aquí está Made in the Abyss, Viaje al Amanecer. Es un anime que va a estar a partir del 23 y 25 de mayo en algunas salas de Cinépolis. Considérenlo, 23 y 25 de mayo, Made in the Abyss, Viaje al Amanecer, así se llama. Va a estar a partir del 23 y 25. Igual estoy identificando que hay, como todas las entregas de anime, principalmente está cargadas los horarios a partir de las 8 de la noche y al menos como en una sala en cada uno de los complejos que tiene Cinépolis disponible. Así es que 23 y 25 de mayo, todavía nos faltan unas semanas para ello, pero recuerden que al ser funciones únicas podría ser podría existir disponibilidad limitada. También tenemos otra que es una de las películas que tienen que ver, llena de premios y galardones, Mirai, Mi Pequeña Hermana. Esta historia de Kun que viaja en el tiempo y que conoce a diferentes miembros de su familia para entender cómo debe de llevarse bien. Esa está corriendo hoy. 3:30, 5:45 alrededor, o sea, sí, como a la media tarde. Para que lo tengan conscientes, para que lo tengan presente y sean conscientes de la limitante de espacios disponibles. Tenemos fin de semana de Avengers, así es que aquí debe estar muy muy apretada la cartelera, y no dudo que en algún momento pudiera existir algún ajuste, pero Mirai está disponible, búsquenla. Y también es una excelentísima película por si quieren salirse un poco del hype de Avengers. Bueno, Mirai es una excelentísima opción que pueden tener disponible, y hoy es el día en el cual la pueden ir a ver. Todavía tienen tiempo de buscar sus boletos. También están apareciendo ya las preventas para todos aquellos amantes de Pokémon, Pokémon Detective Pikachu, a partir del 9 de mayo en Cinemex Plaza Las Américas, en Querétaro. ¿Por qué esto está tan lejos? Bueno, pero ya al parecer también está disponible la preventa del Detective Pikachu. Por ahí dicen que a partir del 9 de mayo, o sea, en las siguientes semanas ya va a estar disponible. Creo que ya por ahí vi unas imágenes de la alfombra roja de Detective Pikachu en Japón con todo el crew. Y al parecer pues creo que les fue más o menos bien. Todavía no he estado rastreando, pero bueno, Detective Pikachu, también ténganlo presente, va a estar pronto disponible en cines para que se lancen a verla si ustedes son fanáticos de Pokémon. Y con eso estamos terminando la cartelera de Cinépolis. Veamos qué tienen los muchachos de Cinemex. Igual Detective Pikachu. A ver, vamos a ver si aquí aparece un poco mejor las fechas. Sí, sí, perdón. A partir del jueves 9 de mayo ya va a estar disponible para que lo tengan presente. Con esto ya estoy ratificando la fecha de lanzamiento. Detective Pikachu, bueno, Parque Mágico, tutú. Algo más, Don Quijote en Guerra. No, bueno, Cinemex no tiene nada más. Y lo que sí ayer, bueno, no, el viernes que estaba terminando, bueno, que estaba preparando la entrada para ver Avengers, me di cuenta que va a haber una película mexicana que se llama El Complot Mongol. Y lo que me llama la atención es que sale Chabelo, pero no como niño, sino aquí como un coronel del ejército, y ahora sale como grande. Interesante ver que haya una película de Chabelo que sea grande. Solo por morbo la iría a ver. No estoy diciendo que la vean ustedes, pero bueno, si su morbo es grande, pueden estar buscando lo que dice el complot mongol. Parece que es una película de chiste, pero creo que no. ¿Recuerda alguna trama comunista del México de los años 70 u 80, en donde todos estábamos en la locura anticomunista, 60, 70, y se desenvuelve en un barrio chino, creo que el barrio chino de Ciudad de México, y bueno, ahí hay algunas cosas. No, es completamente algo fuera de nuestra línea normal editorial, pero bueno, desde que vi a Chabelo ahí, me llamó mucho la atención el póster, así es que me acerqué a ver y ya le di un clic al ¿cómo se llama? Al trailer, y ya, bueno, lo busqué y ahí ya le di un clic y se ve más o menos, pero bueno. Regresando a qué más temas parroquiales relevantes tenemos, bueno, hay dos cosas, hay una corriendo el día de hoy y creo que ya no alcanzamos a mencionarlo. Bueno, al pre-release de Magic, hoy este fin de semana también tuvo el pre-release de Magic, de War of the Spark, y es relevante porque también ahí estamos cerrando otro círculo. Este círculo es el arco relacionado con los Planeswalkers de la Gatewatch y Nicole Bolas, en donde se termina de resolver la situación y ellos tienen su batalla final contra Bolas en el plano de Ravnica, un plano muy querido para todos los que jugamos Magic y que a comentarios de algunos de los que juegan, Ravnica es este lugar que está lleno de personalidad y viste mucho a lo que es la historia del juego. Dominaria es otro de los planos, ese es más nostálgico y es como el gran lore que hay alrededor de las primeras eras del Magic, pero Ravnica es donde las historias interesantes empezaron a crecer. De hecho, hay un juego de un setting de Dungeons and Dragons con el universo de Ravnica, porque justo da para ese tipo de cosas. Pero bueno, regresando al punto, tenemos en este fin de semana el pre-release. Ayer se tuvo uno en el cual acudimos mucha gente. Por ahí alrededor de 250 solamente en la tienda a la que fuimos, que vamos a decir es un local pequeño. Entonces sí, 150 personas aproximadamente metidas ahí. Sí es un aglomere fuerte. Pero sí, todos participando en el pre-release de War of the Spark. Y hoy también hay eventos de pre-release a lo largo de varias de las tiendas. Probablemente hay un pre-release en la tarde, así es que si ustedes tienen todavía suerte, pueden lanzarse a la tienda más cercana de su confianza para que puedan participar en este pre-release y consigan el producto inicial para que lo conozcan. Se libera el producto ya para consumo normal en una o dos semanas. No, una semana, creo que el siguiente fin de semana ya el producto debe de estar en tiendas disponibles. Y es que si eres un entusiasta del Magic, bueno, a partir de la siguiente semana y a partir de este fin de semana puedes participar en el pre-release y a partir de la siguiente semana comprar el siguiente set de producto de War of the Spark. Nosotros ya hicimos lo necesario, así es que hay algunas cosas interesantes que nos salieron, pero hay otras que no logramos obtener. Así es que lanzo un llamado al universo. Si usted tiene un Nicole Bolas o una Liliana, con mucho gusto puede mandarme un chat y vemos cómo lo hacemos. La verdad es que soy fanático de Bolas. Me cayó bastante bien ese Planeswalker. Y vámonos a un poco más. Algo que viene todavía la siguiente semana. ¿Qué creen? Ya lo habíamos mencionado, estén listos y preparados, pero viene el Festival de Primavera 2019 en la Asociación México-Japonesa, 4 y 5 de mayo, de 11 a 7 de la tarde. Recuerden, calle Fujiyama, 144, Colonia Las Águilas. Recordamos las recomendaciones estándar con respecto a los eventos que pasan en la Asociación México-Japonesa. Lleguen en transporte público o por algún medio no fijo, o sea, no se lleven su carro, porque el espacio disponible para estacionamiento es limitado. Así es que hay altas probabilidades que si no llegan temprano, no tengan un espacio y tengan que estar gastando o invirtiendo media hora en tratar de encontrar un lugar y después van a tener que caminar y todo eso fastidia la experiencia. Así es que mejor muévanse en transporte público. No he visto que había ocasiones en donde ponían como un camioncito del metro Barranca del Muerto a la sucesión. No he visto que vayan a colocar una opción de esas, pero pues sí, considérenlo, ténganlo presente. Tampoco está tan lejos y les sirve para levantar el apetito y comer todo lo que se puede comer, como sushi, ramen, takoyakis, okonomiyakis, helados de matcha, tomar la buena cerveza Sapporo, un día caluroso que esperemos lo tengamos. O sea, va a estar, suena bastante, bastante bien. ¿Qué es lo que vamos a estar teniendo? Veamos rápidamente. En el Haru Matsuri Festival de Primavera 2019 va a estar la Feria de Comida Japonesa. Creo que les acabo de decir más o menos qué habrá. El Mundo del Samurai, la Casa de Flor de Sakura, la Primavera y el Kimono Colección 2019. Y actividades especiales, bueno, solo abriendo un poco al detalle, la Feria de Comida Japonesa creo que es algo que se puede entender. Lo que sí es relevante es que ustedes van a poder encontrar comida de las diferentes regiones del Japón como Hokkaido, Miyagi, Tokio, Nagano, Wakayama, Shiga, Osaka, Kyoto, Okayama, Hiroshima, Fukuoka, Kumamoto, Okinawa y más. Adicional, el mundo del samurái, en eso va a estar toda esa zona inspirada en el periodo Edo y podrás ver geishas caminando por un puente rojo, samuráis tomando sake, ninjas lanzando shurikens y cosas alusivas al shogunato de Tokugawa. Recuerden que el señor Tokugawa es como uno de estos héroes históricos nipones que le gusta salir en cualquier lugar. Después, en la Casa de Flor de Sakura va a ser toda una casa inspirada en la Flor de Sakura, donde te podrás sentir más cerca del Japón disfrutando de la primavera y no pierdas la oportunidad de tomar increíbles fotos. Asterisco, no habrá flores de Sakura, así es que probablemente van a ser flores de origami o de alguna otra forma. Y por último, la primavera y el kimono. Bueno, en esto, bueno, aquí dice, ¿quieres festejar la llegada de la primavera? Esta es tu oportunidad, sé testigo de la belleza japonesa y la elegancia de los kimonos como nunca antes se había hecho en la pasarela más grande de Latinoamérica. ¡Oh! O sea, ¿va a haber una pasarela de kimonos? ¡Wow! Oh, eso suena interesante. No sé de dónde van a sacar los kimonos. Supongo que es una colección 2019. ¿Alguien va a traer kimonos? ¿Alguna vez has visto una pasarela de kimonos? Yo nunca he visto una pasarela de kimonos. Así es que suena interesante ir a este evento. Simplemente por la comida es relevante ir. Tantas cosas que hacer y tan poco tiempo disponible. Santo señor de las guayabas. Pero bueno, o sea, ya aquí lo tenemos, esté listo y preparado. Entonces, el Haru Matsuri Festival de Primavera. Los boletos, dice. Ah, ok, sí, aquí está. Relevante. Recuperando los datos principales del evento. 4 y 5 de mayo, de 11 de la mañana a 7 de la noche. Lleguen temprano, llena de gente. ¿Dónde? En la Asociación México-Japonesa. Los boletos para un día, 50 pesos. Boletos para dos días, 80 pesos. ¿Dónde puedes comprar los boletos? Directamente en la Asociación México-Japonesa o en el Super Mi Casa. Así es que, sencillo, tranquilo, te presentas en la entrada, pagas tus 50 pesos, entras, disfrutas la comida, tomas cerveza y ya. Y ahí es cuando digo, Uma-chan, ¿dónde estás? Y lo dejaré así para que no se me salgan las lágrimas. Pero bueno, regresando al punto relevante, eso es lo que teníamos. Siguiente fin de semana también tenemos el Haru Matsuri. ¿Qué más falta? ¿Qué más tenemos por ahí pendiente? Mm. Creo que no identifico algún otro anuncio parroquial relevante más allá de que me está preguntando Bichan si se cayó Radio Doki. No, no se cayó Radio Doki, estamos arriba, yo estoy viendo qué hay ahí. Vocaloid Warrior sigue escuchando, ¿no? Vamos a decirle a Bichan que vuelva a intentar. Dejen poner la música de fondo porque si no... Estamos arriba. Tengo que desarrollar esta habilidad en donde deba de poder escribir y hablar al mismo tiempo. Pero todavía no me sale. Pero bueno, tucutucu. Ah, sí, se me iban a ir las cabras al monte. Pero no, ya lo recordé. Aquí es que, aquí permítanme, dejen hacer un ajuste porque... Y hablando de héroes y cosas relevantes... Hoy estamos cumpliendo 2 años como estación, así es que aquí sí vale la pena que pongamos unos grandes aplausos por todas aquellas personas que sí tenemos la gracia de poder participar aquí y que sí podemos escuchar, así es que Hoy cumplimos 2 años como estación y por acá el jefe Máximo me estaba indicando que va a haber un programa especial y justo Vocaloid Warrior lo estaba mencionando en el chat de Radio Doki. Vamos a tener un programa especial desde las 10 hasta las 12 de la noche en donde tendremos varios bloques de 20 minutos para ir hablando con los diferentes DJs de la estación. Así es que estén al pendiente hoy a partir de las 10 a las 12 de la noche. El programa especial de aniversario de Radio Doki. Nosotros como Mecha Garrison estaremos participando desde las 11:15 hasta las 11:35 de la noche. Por ahí vamos a estar, así es que acompáñenos el día de hoy a partir de estas 10 de la noche para que estemos celebrando un año más como estación. Gracias a todos los que han hecho posible que podamos estar aquí. No me estoy despidiendo, estoy simplemente agradeciendo que podamos estar hablando con ustedes en cada semana a la hora de Mecha Garrison y como nosotros, nuestros demás compañeros hermanos y de programa de DJs que hacen sus programas y comparten su contenido con todos ustedes. Agradecemos a todo este esfuerzo que hace para que tengamos a Radio Doki. Así es que con esto, aquí es donde debería de entrar Y acabas de perder el momento mágico. Aquí es donde deberíamos de tener una entrada épica y que justamente no la encuentro. Ja, ja, ja, ja. Pero bueno, vamos por un poco de música y regresamos, regresamos a Mecha Garrison. Vamos por un poco de música, regresamos. Recuerden, estamos aquí desde las 11 de la mañana de los domingos y nos vamos a la 1. Así es que todavía queda una hora más para seguir platicando con ustedes. Yo soy Jihad y regresamos. ¿Sí? ¡Suscríbete! Hey, boy. Look, I'm gonna make this simple for you. You got two choices. Yes or yes. ¡Suscríbete al canal! Gang up! Tonight. Ah, ya estamos aquí de regreso. Recuerden, estamos en Mecha Garrison por Radio Doki. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y espero que ya Bichan haya resuelto su problema con el navegador. Recuerden que adicional a entrar a la página de Radio Doki por medio de su navegador, pueden buscar la aplicación de Radio Box. Esa está disponible para iPhone, no sé si para Android, pero también nos puede ayudar para podernos sintonizar muchísimo más rápido. Así es que espero que esta breve referencia técnica les sirva a todos ustedes que están allá escuchándonos y podamos contar con su compañía por mucho, mucho más tiempo. Así es que, bueno, pues ya estamos aquí, ya estamos de regreso y ya estuvimos platicando de todo lo que ha estado pasando esta semana. Y también por ahí se me patinó, pero es el cumpleaños de el buen Chinito el día de hoy, 28. Así es que le mandamos un gran saludo y muchas felicitaciones en este su día. Chino, pásala bien. Sé que no escuchas el programa, pero no importa. Aún así, te lo estaré diciendo. Ja, ja, ja, ja. Porque el Chinito es necio. Pero bueno, ya con esto estamos listos. Ya platicamos un poco de la experiencia de Avengadores que fuimos el viernes. La verdad es que mucha gente, no tantas personas haciendo cosplay como lo que se dice cosplay, pero sí creo que un 70% de las personas que estábamos ahí al menos llevábamos una playera relacionada a los Vengadores, entre ya saben, cualquier cosa alusiva a los escudos. Había gente que estaba con sus playeras de las que justo vemos en el tráiler, estas blancas con vivos rojos y algunos vivos en negro. Había ahí gente lista y preparada, así es que bastante, bastante, bastante divertido, mucha gente por ahí, todo bien. Y el día de ayer también anduvimos casi todo el día viendo qué onda con lo del pre-release. La verdad es que mucha gente ahí. En esta ocasión vimos más niñas participando en el pre-release. La verdad, eso también es padre, porque siempre ayuda a que la dinámica de los juegos cambie. Cuando son como que puro club de Toby, el ambiente dentro de los grupos es un poco más pesado, pero agradecemos a todas las niñas que se fueron a jugar Magic el día de ayer en los pre-releases. Así es que bien, enhorabuena de pulgar por de Mecha Garrison para ustedes, porque eso siempre ayuda a que las cosas vayan jalando mucho mejor y sean muchísimo más divertidas. Así es que está bien, y si ustedes quieren empezar a participar en ese tipo de eventos, recuerden que ya es muchísimo más fácil que ustedes puedan ser parte de ellos y tanto puedan ir a un lugar en donde tengan las condiciones para hacerlo, como que puedan encontrar a gente que los ayude. Así es que bien, bastante, bastante bien por eso. Y bueno, ya estamos casi 12:32. El tiempo vuela cuando uno se divierte. Y por aquí creo que ya varios de los temas como que tenía pensados de entrada hablarlos en la sección del tema del día, pues ya medio lo mezclé entre todo lo que vimos de Avengers, en todo lo que sucedió al respecto, todo lo del pre-release. Así es que por ahí esos puntos ya los tenemos por ahí listos. Y yo creo que podríamos lanzarnos a dar una vuelta más. Hemos dejado un poquito de lado por nuestro viaje cultural al Nippon. Recuerden que aquí en Mecha Garrison estamos preparando un viaje a Nippon. Ya estamos muchísimo más cerca, estamos en cuestión casi de un mes y contando. Así es que dentro de poco estaremos preparando algo. Estaremos viendo cómo estamos preparando la logística para hacer algunas transmisiones. No en el horario regular, eso, híjole, no sé si será posible. Tengo que ver si me llevo la máquina o no. Pero al menos lo que sí estoy esperando hacer es poder conseguir un canal de datos para que podamos estar subiendo contenido de video principalmente, porque creo que es muy padre el que uno pueda ver esas cosas. Al menos a mí me encanta ver canales en YouTube que tienen ese tipo de información. Y me gusta ver cómo son las calles y me gusta ver algunas cosas en particular. Así es que para eso, pues, está genial que ahora lo pueda hacer el streaming desde mis teléfono celular. Así es que bajo este... creo que ahí podríamos hacer algo interesante y transmitir directo desde la calle a la página de Facebook de Mecha Garrison. Entonces, eso todavía debería de animarlos más a regalarnos un like para que puedan estar atentos en el momento en el que estemos subiendo las transmisiones y así pues estar en tiempo real si es posible, porque también recuerden que Japón está a más 14 horas de nosotros. Eso indicaría que, por ejemplo, ahorita que estamos casi al mediodía aquí en Mexicalpan de las Tunas, estaríamos hablando de que allá ya serían 22, 26, las 2 de la mañana. Entonces, igual para los programas, pues en ese momento sí estaría probablemente en un hotel, así es que se podría armar. Voy a ver cómo está, pero en algunos de los videos probablemente ustedes estén durmiendo mientras uno esté revisando cosas. Entonces, probablemente en cuanto ustedes se despierten, ahí van a encontrar contenido disponible. Así es que, por favor, denos un like. Recuerden, Mecha Garrison, tanto en Facebook como en Twitter. MECHAGARRISON. Ahí nos pueden dar el like y seguir. Hemos estado dándole varias vueltas a lo que es Tokio. Creo que ya repasamos los lugares más relevantes. Y un lugar donde regularmente la gente no se fija tanto, pero tiene una gran cantidad de cultura y riqueza, es Osaka. Osaka es, si no mal recuerdo, es la segunda ciudad más relevante de Japón. Así es que tiene mucha oferta. Muchas de las cosas que después ustedes ven, como el hombre glico, este corredor que tiene los brazos levantados, está en la zona de Namba y es una zona bastante, bastante interesante. Es como una especie de Shibuya, por así decirlo. Pero tiene muchos temas padres. Tienen hasta un Universal Studio. Entonces, vamos a darle una vuelta, vamos a gastar e invertir este tiempo que tenemos con ustedes para que repasemos Osaka. Ya dimos la vuelta por los lugares súper comunes, y lo pongo entre comillas, pero que vale la pena recorrer de Tokio. Me salté Kioto ahorita porque es una ubicación un poco más cultural. No está mal, la verdad es que no está mal. Kioto es una ciudad preciosa, pero creo que Osaka requiere que le des una vuelta muchísimo más detallada. Así es que aquí me está dando esta página de Matcha. Se las recomiendo de que le den una vuelta. Porque aquí ustedes pueden encontrar varias cosas interesantes. Entonces, Osaka es una de las capitales más grandes de Japón, como se lo estaba mencionando. Por ejemplo, dentro de las cosas relevantes, Osaka tiene un Universal Studios Japan. ¿Qué es lo que hay dentro del Universal Studios Japan? Bueno, pues está todo lo relacionado con el proyecto Cool Japan. Y ahorita vamos a entrar con un poco más detalle. Les va a volar la cabeza. Si ustedes dijeron, ¿por qué no en Japón hay un parque de diversiones relevante? Bueno, el Cool Japan es el componente o la parte puramente nipona de Universal Studios. Y tiene diferentes atracciones que dependen de la época. Entonces, ahorita en primavera tienen unas y en verano van a tener otras. Los primeros dos animes que entraron al universo de Cool Japan y que van a estar disponibles o están disponibles ahorita en la primavera es Lupin the Third y Detective Conan. Si ustedes recuerdan, ya un par de estas películas les mencionamos que las trajeron y estuvieron disponibles en los cines de México para que ustedes pudieran estar conociendo a la franquicia. Son, vamos a decir, son franquicias muy conocidas en Japón, pero probablemente aquí en el occidente, o al menos en el continente americano, ni Lupin ni Detective Conan son como un gran hit. Pero en Japón sí son cosas que han mantenido presencia a lo largo de los años. Y bueno, pues por esa razón tienen su espacio en el universo de Cool Japan, ¿no? Entonces, esos son de los temas relevantes que hay que considerar. Pero a partir del verano, ¿qué creen? Ya vienen los heavy hitters. Entonces, van a tener atracciones de Attack on Titan, Godzilla, Evangelion y Sailor Moon a partir de mayo del 2019. Entonces, son atracciones que están disponibles en el parque temático, que van a tener toda una preparación y que también pueden estar acompañadas de N cantidad de souvenirs para que tú lo puedas consumir y comer. Si obviamente eres fan de la franquicia, cuando vayas ahí vas a volverte loco. Pero pues ahora, hijo, no, aquí es justo, estoy viendo una de las de los eventos que van a tener de Cool Japan aquí en Universal Studios. Va a ser Godzilla contra Evangelion, la batalla final. Y bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Shin Godzilla, el Godzilla que salió hace poco en cines del lado de Japón, estará peleando directamente contra los Evas de Evangelion, principalmente porque el director Hideaki Anno fue también el director en ambas series. Entonces está haciendo un crossover. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues bueno, vas a tener un show entre los eventos de los Evas y Godzilla, y aquí vas a tener un Royal Rumble. Así es que qué más que saber quién puede ganar entre esa batalla épica entre esas dos franquicias. Adicionalmente, vamos a tener Attack on Titan, Don't Get Eaten. Es una atracción en donde vas a intentar que no te coman. Y vas a ver atracciones de tamaño natural de personajes, incluyendo titanes, también como una gran cantidad de cosas alrededor. Y después también va a haber una franquicia, un evento de Sailor Moon que se llama Protect the World from Evil, protege el mundo del mal. Así es que si quieres ser un Sailor Scout o una Sailor Scout, bueno, pues es el momento de participar de esta atracción. Es un evento en 4D. Y va a estar haciendo algunos ajustes para... Ya hubo un evento en 2018 y ahora en 2019 tendrá más ajustes para seguir con la franquicia de Sailor Moon. Y adicionalmente... Y pues sí, son como los temas relevantes, pero interesante, muy bien. Si tú dijiste, oye, es que ir hasta Japón y ir a un parque de diversiones, bueno, si puedo ir a uno de Estados Unidos, disculpa, pero te explico que Universal Studios Japan va a tener la parte específica relacionada con anime. Adicional a eso, o sea, si por eso no te haría, no te ganaría la cosquilla de ir a ver, bueno, también puedes tener todo un setting de Harry Potter. De Harry Potter y también de las aventuras de Spider-Man, todo lo de Cool Japan, Park from the Hotel, y bueno, aquí dice cómo llegar, ¿no? Pero tienen cosas relevantes como todo el universo de Harry Potter. Ese universo de Harry Potter está en los diferentes Universal Studios, y es que vamos a decir, no es específico de uno de ellos, pero con toda la parte de Cool Japan sí hace una gran referencia, una gran diferencia ir a este Universal Studios. Otro de los temas relevantes, y este más del lado histórico, pero que también tiene un componente muy muy muy divertido, es ir al castillo de Osaka. El castillo de Osaka es uno de estos castillos de la época Edo, de los shogunatos, que sirvió como fortaleza para parte de todos los que estuvieron involucrados en el shogunato de Tokugawa, ¿no? Entonces, aquí está otro de los grandes shogunes, Toyotomi Hideyoshi, que era así como el opuesto a Tokugawa, y ahí se agarraron de las greñas, todo esto en el periodo Sengoku. Así es que, ¿quieres conocer? Este castillo no es original porque le hicieron algunos ajustes y remodelaciones, entonces no es un castillo completamente original, ya tiene trabajo ahí. Si quieren un castillo original, tienen que ir a Himeji. Ahí es donde encuentras uno de los castillos más grandes y que sí está completamente pristino. Nunca fue reconstruido porque pues era tan impresionante que se mantuvo como una fortaleza inexpugnable. El castillo de Osaka sí se vio envuelto en más eventos y pues por eso requiere de muchísimo más trabajo. Pero la verdad es que es un castillo muy muy padre. Es muy interesante ir subiendo por cada uno de los niveles. Y en alguno de los puntos te permiten tomarte una foto con los kabutos de diferentes guerreros. Y te puedes tomar una foto como si fueras un gran samurái de la época del Sengoku. Así es que suena muy bien, es uno de estos lugares que tiene historia y diversión al mismo tiempo y que te va a maravillar. Alrededor hay también un, obviamente, por la naturaleza de cómo construían estos castillos, el castillo está rodeado de unos hermosos jardines que te permiten también disfrutar de la naturaleza, y adicionalmente hay comida de puestecito que también es muy muy muy rica y te puede gustar. Así es que el castillo de Osaka es otra excelente opción para que inviertas tu tiempo cuando estás conociendo esa zona del Japón. Y después vayámonos a... ya fuiste a divertirte, ya tuviste un poco de historia, pero todo esto con diversión. Puedes ir a la zona de Namba. Namba es una zona que está al sur y que está llena de cosas interesantes que tienes que hacer. Tienes que gastar. Bueno, es una zona en donde hay muchos ¿cómo se llaman? Tiendas. Hay muchos anuncios luminosos. Es un excelente lugar para tomar fotos. Y vamos a ver rápidamente qué tiendas habría por esta zona. Permítanme que mi referencia está cargando. Ya estamos aquí. Puedes ir en Namba, está la zona de, o el área de Minami, que es un área de Namba en donde puedes encontrar varias cosas interesantes, muchos restaurantes, comida de calle, y también va a estar Shinsaibashi. Shinsaibashi es un lugar donde mucha de la cultura joven se junta. Es una es una excelente opción, y ahí puedes ir a... Ay, no me está dando como que lo que yo espero. No, creo que no me dio lo que estaba buscando. Pero bueno, dentro de la zona de Namba tienes esta opción de poder conseguir o de comprar varias cosas. Luego, Dotonbori también es un lugar donde puedes estar viendo muchas cosas relevantes. Y sí, aquí ahora sí ya me está dando qué cosas interesantes puedes hacer en Shinsaibashi y Dotonbori, y aquí ya les estaré comentando algunas cosas que mencionamos de la parte de Namba. En esta zona de Shinsaibashi y Dotonbori, todo por la zona de Namba, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, lugares como les comentaba donde está esta icónica figura del Glico Man, y ahí es donde puedes tomarte una foto. Va a ser uno de estos lugares donde vas a ver N cantidad de gaijines y hasta locales tomándose la foto con esto, principalmente en el puente de Ebisubashi. También puedes ir a ver al cangrejo gigante en Kanidoraku, que es un cangrejo gigante, es un display gigante que está con un super cangrejote. Y es muy conocido así como el hombre Glico. Y esto es la referencia o gran cangrejo indica el lugar del restaurante Chine, que se especializa en, obviamente, como tú lo acabas de imaginar, en platillos de cangrejo. Este Kanidoraku es famoso por el Kanizuki, que está alrededor de 5.000 yenes. Es un plato de comida caliente de estilo sukiyaki con cangrejo. Así es que si eres fan del cangrejo, bueno, este es uno de los lugares al cual tienes que ir. Otro de los que también vas a ver muy... es una imagen muy icónica y de seguro ha aparecido en más de un anime. Y cuando lo veas vas a decir, oh, recuerdo que ya lo vi, no sé de dónde. Es el famoso muñeco que está en el Nakasa Kuidare Building, en donde puedes tomarte la foto con este especie de payasito que tiene un vestido de rayas rojas con algunos vivos azules. La figurita trae unos tambores y trae un sombrero de cono. Aquí dice que es cute, la linda muñeca o la figurita esta del cuidador. La verdad es que yo como que lo veo un poco creepy. Pero bueno, lo que hace es tocar sus tamborcitos de manera rítmica y tú ahí lo puedes estar viendo. Esta mascota está ahí disponible en este edificio, Nakasa Kuidare Building. Y después puedes irte a comer comida local. Una de las comidas relevantes son los takoyakis, son estas bolitas de calamar que les pones salsita y te las comes. Bueno, el takoyaki es una de las comidas tradicionales de calle de Osaka. Y viene de la familia de los platos llamados Konamon, porque son platos hechos con harina. También podrías pedir un okonomiyaki, que es una especie, también tiene una base de pasta, pero tú le pones N cantidad de cosas que le quieras colocar ahí, como por ejemplo col y algunas carnes y tocino y demás, y haces como una especie de torta y te la comes, el okonomiyaki. Y también, hablando de comida, puedes ir a intentar hacer tu propio takoyaki en el Museo del Konamon, que es justo lo que les decía, estos platillos hechos con base de harina. Bueno, pues tienes un museo del takoyaki en donde puedes intentar hacerlo, y que está también en la zona de Dotonbori. Después te puedes ir a gastar los yenes que te quedan en Shinsaibayashi, en donde puedes estar comprando cosas. Esta es una de las clásicas entradas. No sé si ustedes vieron Miss Kobayashi Dragon Maid. En Miss Kobayashi Dragon Maid, en uno de los capítulos, es porque ahorita me recordé esa referencia, no es la única en la cual aparece, pero cuando ella va a comprar comida, entra a estos mercados, que son calles, y las calles están cubiertas en el techo y están... no adoquinadas, pero sí tienen como azulejos en el piso. Y tal cual, si tú... O sea, desde que tú vas caminando la ves, es una calle, pero que está acondicionada solamente para paso peatonal. Y se hace como una especie de mini mall. Bueno, ese tipo de estructuras la vas a encontrar en Shinsaibashi. Y ahí es donde podrás comprar N cantidad de cosas. En realidad es como un mini mall, pero de consumibles, en donde puedes encontrar desde comida, restaurantes, cosas para vestirse, zapatos, cualquier cantidad de cosas para mascotas. Así es que si quieres chacharear y ver cosas de las que regularmente la gente de Japón hace, bueno, la zona de Shinsaibashi es un excelente lugar para poderlo hacer. También puedes ir ya un poquillo más en la noche al Honseiji Yokocho, que es como una zona con un tono muchísimo más tradicional, ya sabes, pequeñas callecitas, lamparillas colgadas con letras puestas identificando si es un izakaya, si es un restaurante o qué es lo que está. Bueno, es la calle de Hosenji Yokocho, en donde puedes vivir este sentimiento de las calles pequeñas del antiguo Japón, donde vas a encontrar un templo Onsenji cerca, y vas a poder estar tomando muchas fotos. Después, pues, si quieres un poco más como de moda, puedes ir a la zona de Americamure, en donde puedes conseguir ropas vintage o de la última moda. Ya sabes que Japón es uno de estos lugares donde tienes una gran cantidad de opciones de moda. Ahí el único punto sería, espero que tengas el cuerpo para poder entrar, porque sí, cuando llegas a Japón te das cuenta de que el tamaño de los continentales versus el tamaño de los de la isla, sí hay una gran diferencia. Y bueno, si además tienes unas tortitas de más, la comida, digo, no necesariamente la ropa te va a quedar, pero bueno, los accesorios sí lo puedes hacer. Y creo que Uma-chan acaba de entrar, ya no escuchó cómo le dijimos que estábamos extrañando y todo eso, y Dios mío, ¿qué pasa? Pues sí, anda en las pachangas y disfrutando de la vida de lado a lado, y mientras a uno, que nos cuerne el toro. No, pues ya, ni módulos. Pero bueno, regresando al punto, ya revisitamos la moda y... Y con eso creo que estamos terminando de repasar la parte de Osaka, Totombori, Shinbashi. ¿Qué más? Shinbashi ya lo revisamos. Vamos al Kuromon Market. Recuerden que en Tokio está el mercado de Tsukiji, que es el mercado de pececillos. Bueno, pues del lado de Osaka puedes tener también un mercado de comida del mar, y ese es el mercado de Kuromon. ¿Qué es el mercado de Kuromon? Bueno, pues es un mercado que está en este lugar, y solo para referencia, Kuromon significa la puerta negra, Black Gate. Está en los distritos 1 y 2 de Nipponbashi, en la guarda de Chuo, en la ciudad de Osaka, y en ese lugar puedes encontrar muchos pececitos de las formas más extrañas, porque ya saben que en la tierra del Nipón los peces son la onda, y probablemente hay peces que tú en tu vida has visto. Así es que, ¿quieres irlos a ver? Bueno, el pez fugu, puedes verlo ahí, puedes ver otro tipo de pescas que son tradicionales, puedes comer fugu y kuromon también. Recordemos, kuromon es todos los takoyakis y cosas por el estilo. Si ustedes vieron Shokugeki no Soma, creo, puedo recordar que en algún punto hicieron calamares asados, o en algún otro anime hicieron comida tradicional de Osaka, y bueno, los calamares asados es una de esas. Entonces, tal cual, es una paleta en donde clavan al calamar y lo meten a la parrilla a asarse al carbón. Y bueno, pues dependiendo de cómo eres de valiente y qué tan bien te comes los animales en un estado más cercano al natural, no porque esté vivo, pero pues sí lo ves que es un calamar, ¿no? Entonces lo vas a agarrar a mordidas. Bueno, pues ese es el lugar en donde puedes echarte esa aventura. También hacen unas almejas en donde las abren y las ponen directamente a las brasas y se asan. No las sacan de las conchas, las ponen sobre las brasas y las conchas sirven como pequeños sartencitos. Bueno, pues también ahí puedes encontrar. Uf. Y después entramos a algo que también, ese sí lo tengo que probar, sí o sí lo tengo que probar, es el oden. El oden es uno de estos platillos pasados por una especie de caldo en donde echas una serie de cosas y las dejas asarse ahí en la mezcla completa. Y después eso, te presentas en la barra o con el mesero y le dices qué cosas dentro de ese caldo quieres que te den. Entonces te pueden dar tofu, te pueden dar daikon, te pueden dar diferentes cosas. Y cada una de ellas tiene un sabor muy, muy, muy particular. Eso, junto con una copa de sake, es una maravilla. Así es que el Oden es un excelente lugar en Osaka para que lo puedas probar. Y ese es uno de los puntos perdidos que yo no he hecho. Yo no he comido Oden y sí me gustaría hacerlo. Al menos, híjole, ¿en qué? En Samurai Gourmet o en alguno otro de estos animes de comida tradicional hacen una excelente reflexión sobre el Oden. No, fue en Samurai Gourmet. Así es que si quieren saber un poco más de lo que les estoy hablando, vayan a Netflix, busquen Samurai Gourmet y debe de haber un capítulo por ahí de la mitad de la temporada que hace referencia al Oden. Denle click, véanlo y uff, es una chulada. Es una chulada. Así es que Oden es una excelente opción para que lo hagan. Otra de las cosas relevantes es que en esa zona hay un pastel tradicional de Osaka. Tampoco lo he probado. ¿Por qué? Porque uno cuando va a esos lugares se le van las cabras al monte y lo ves y dices, ah, sí, luego lo compro. Y nada, no lo compras. Así es que la otra opción es comprar uno de estos maravillosos pasteles que están llenos de chocolate o crema. Y es la pasta es muy, muy, muy, muy ligerita. Así los pones sobre una mesa y los mueves y el pastelillo se mueve todo así. Ese tipo de pasteles son muy tradicionales de la zona de Osaka y bueno, pues en este mercado de Kurumon, pues ¿qué crees? Pues debe estar lleno de comida, ¿no? Así es que es un excelente lugar para que tomes eso como una opción relevante. Es muchísimo más sencillo que comerse un calamar asado y probablemente sea muy, muy rico. Bueno, y adicional, pues ¿qué puedes hacer? Comprar cualquier cosa que se te cruce en el camino. Ahí la bronca es que muchos de lo que veas ahí van a ser consumibles. ¿A qué me refiero como consumibles? Bueno, frutas, verduras, pescados que requerirían que alguien los hiciera para la comida, ¿no? Entonces, digo, más allá de que los veas y puedas conocer cómo es la verdadera forma del wasabi, cómo es un daikon, pues sería de las opciones que tendrías así. Solo, si a mí me preguntas qué cosa tienes que probar cuando vayas a Japón de las frutas, son las fresas. Y recuerda, Ichigo es fresa en nipón. Así es que esa es una de las cosas que tienes que probar. Las fresas en Japón son de las fresas más ricas, dulces y deliciosas que hay. Lamento si hay alguien que está por ahí que quiere ser fanático de las fresas de... ¡Ay! Se me acaba de ir el nombre. De Irapuato, en Guanajuato, aquí en México. Disculpen, ustedes no han vivido la vida si no han probado fresas niponas. Todo lo demás son frutas desabridas. Ah, sí, y aquí Mogokan que nos está diciendo, sí, el papá de Soma es el que siempre hace calamares. Exacto, yo sabía que ahí había esos calamares. Y sí, justo así como los hace el papá de Soma, esos son los calamares que puedes conseguir en la zona de Kurumon. Acá, mientras tanto, veamos qué está llegando. Y sí, las fresas blancas, como dice Uma-chan, son de estas opciones. Y sí, justo lo que estoy viendo en esta referencia del mercado de Kurumon, hay fresas blancas. Así es que, oh Dios, las fresas, esas fresas me las voy a comer. No me importa Todos los días pasaré por el mercado y compraré mi cajita de fresas mágicas porque es la cosa más maravillosa que hay. Y adicional, dentro de este lugar hay algunos lugares para que puedas descansar. Obviamente hay mucho donde caminar, etcétera. Así es que ahí puedes tener puedes encontrar los lugares de descanso, en donde puedes encontrar también hotspots de internet libres y baños. Un lugar donde también puedes sentarte a comer, puedes sentarte a descansar, tomar una bebida, pasar y refrescarte. Si tienes que ir al baño, pues sí, vas al baño. Y si quieres que mandar correos, pues también ahí es una opción. Así es que la zona de Kurumon es una zona relevante para que te des una buena pasada. Y al parecer hay un Expo Park donde está la Torre del Sol, un símbolo del arte japonés en el Expo Park en Osaka. Y si tú quieres buscar la Tower of Sun, googleala y cuando la veas dime si no piensas que es un ángel de Evangelion. ¿Quieres saber de dónde salió la imaginación o la inspiración para hacer los ángeles de Evangelion? Bueno, te presento la Torre del Sol en Osaka para que lo consideres como uno de los puntos relevantes. Y bueno, al parecer dentro de este parque de Expo, uno de los puntos más relevantes es esta Torre del Sol. Y después ir a la plaza principal, en donde encontrarás algunas cosas. Son estas expos como las que se hacían en los años 70 en los Estados Unidos, donde en realidad es un gran parque y tendrás algunas cosas por ahí. Esta expo es de los años 70, justo lo que les acabo de mencionar. Así es que más allá de ir a conocer la Torre del Sol, que creo que sería como el hito relevante, yo no me iría a caminar mucho, mucho tiempo. Me quedaría solo al nivel de fotos. Aquí sí, en esta, mejor no nos gastemos nuestro tiempo, que siempre es limitado en un viaje. Y por último, puedes ir al Umeda Sky Building, donde puedes puedes llegar al observatorio y jardín, que está en uno de los edificios más icónicos a nivel de arquitectura. Es como una especie de H con una zona rara. Son como cuatro torres que se unen en el centro con un círculo. Es una arquitectura completamente nipona, pero como siempre a los nipones les encanta tener observatorios en sus edificios altos, y la verdad vale la pena subirse a cada uno de ellos porque ves la ciudad de una manera interesante. En las noches se ve fantabuloso, o sea, tendrías que ir en la noche, tienen mucho atractivo por la noche. Pero también si tu día es bueno, puedes alcanzar a ver N cantidad de lugares desde esos puntos de vista. Y adicional, la ventaja es que casi siempre hay una zona en donde hay un bar y puedes tomarte una cervecita para descansar y ver lo que puedas estar disfrutando, ¿no? O sea, desde las luces de la ciudad, desde ver la arquitectura, desde ver el horizonte, desde ver el skyline. Va a ser una cosa impresionante. De verdad, cada vez que vayas a Japón, si tienes la opción, y no solamente Japón, también te diría, por ejemplo, si vas a Nueva York, súbete al Empire State. Si vas a París, sube a la Torre Eiffel o a alguno de los otros miradores que existen, porque el poder ver a la ciudad desde lo alto es una maravilla. Y pocas veces se tienen esas opciones. Nuestro punto de vista de las ciudades casi siempre es a 2 metros por encima del suelo, o cuando estás en alguna cosa o en alguna estructura un poco más alta. Hay pocos edificios que tienen una altura relevante y que te permite tener una posición del terreno que te dé este tipo de vistas. Así es que Japón es uno de estos lugares que está lleno de observatorios, y por Dios, vale la pena que los uses y los disfrutes. La verdad es que es el perfecto, si eres fanático de la foto, eres el perfecto lugar para que puedas descargar tu cámara. Lo que sí te recomendaría es trata de llevar alguna especie de trípode para que, bueno, no tripié, para que puedas tener buenas fotos. Si no, trata de aprender una técnica para detener tu cámara y que eso no afecte la foto que estás tomando. Te diría que si no, también podrías hacer algo relevante. Bueno, pues sería el que la pusieras en alguna de las basecitas naturales de la arquitectura del observatorio, pero considerando que estás a una altitud relevante, probablemente el viento te juegue una mala jugada y lo que menos quieres es que tu cámara termine en el suelo destruida, ¿no? Así es que tenlo presente. Aquí el buen Mogokan acaba de enviar las fresas de Tochigi, la joya de la corte. Sí. Las fresas son la chulada más grande que existe. Así es que cuando vayas ahí, llénate de todo lo que esté lleno de fresas. Cualquier cosa con fresa, cómetela. La vas a disfrutar hasta la pared de enfrente. Y otro punto relevante que sí tienes que ir cuando estás en Osaka es acuarios. ¿Quieres acuarios? ¿Acuarios de nivel? ¿Conoces el acuario de Veracruz y crees que es la octava maravilla del mundo? Bueno, permíteme decirte que el círculo del Pacífico, ¿quieres tener la experiencia de estar en el Pacífico Central? Bueno, el acuario de Osaka, el Kaiyukan, es la opción. Es un acuario masivo. Y simplemente para que me entiendan qué es masivo, para que puedas identificar qué tan grande es un acuario, tienes que decir cuál es el animal más grande que vive en ese acuario. Bueno, dentro de ese acuario puedes encontrar no uno, sino dos y, si no mal recuerdo, hasta tres tiburones ballena. Ok, sí, tiburón ballena, el pez más grande que existe en la Tierra. Bueno, estos señores tienen al menos dos tiburones ballenas nadando en tanques de ese tamaño. Y no son tanques de concreto, son tanques que te permiten tener visión de estos animales en casi 360 grados. Los puedes observar, puedes ver los cardúmenes inimaginables de peces, mantarrayas, tiburones. Lo que tú pienses que están, ahí los vas a encontrar. Es una experiencia maravillosa. Así es que uno de los lugares a los cuales tienes que ir es el acuario del Kaiyukan. Está en la zona de Osaka, puedes llegar por metro y vale la pena. Puedes encontrar desde animales de la selva tropical ecuatoriana, pirañas, pingüinos, vaquitas de mar, delfines, pulpos, tortugas, miles y miles de peces, mantarrayas, tiburones y los grandes tiburones ballena. Tiene una zona tal cual en donde puedes tener una experiencia de tocar a una mantarraya. Si es que eres un fanático y entusiasta de esas cosas, bueno, ese es el lugar. También puedes encontrar focas y te puedes llenar con cuanta cháchara te encuentres relacionado al acuario. Es un lugar maravilloso. Vale la pena verlo, es impresionante ver tanta cantidad de agua azul, peces, puf, te vuela la cabeza, de verdad te vuela la cabeza. Y después de que hagas eso, déjame decirte que te acabo de fastidiar la vida, porque cuando veas otro acuario vas a decir, no es tan grande como el acuario de Kaiyukan, pero vale la pena ir. Además, cerca del acuario hay una plaza en donde hay un excelente restaurante donde puedes pedir un set de comida tradicional en el cual puedes hacer tu mini shabu shabu o te dan tu mini parrillita y así hacer tu carne. Así es que puff, es un lugar maravilloso en donde puedes pasar un excelente día. Así es que ahí sí, por ejemplo, si te vas a gastar un día conociendo la Torre del Sol a un día en el acuario de Kaiyukan, por 10 mil millones de veces te diría ve al acuario. Es un lugar lleno de vida, llega temprano, obviamente hay mucha gente, pero es una completa maravilla. Así es que son como las cosas relevantes de una zona poco conocida en Japón. Y también aquí O puedes también tener una experiencia en Osaka para aprender a ser un samurái. Este es un lugar al cual... Dios mío, ¿por qué no vivo en Japón? Ay, ¿puedes tener un certificado? Sí, Dios mío, tengo que ir aquí. Sí, tengo que ir aquí. Me acabo de encontrar un lugar que se llama Last Samurai, está en Osaka, y tienes una experiencia completamente de samurái. Te enseñan desde las referencias básicas, de cómo estar trabajando las katas, te pones todo el atuendo tradicional, te explican cómo es, cómo mover la espada, te dan una espada, una katana, un shinsen listo, vivo y preparado para el corte, y te permiten que hagas una práctica de corte para preparar tu espíritu para la batalla. Así es que es una experiencia que también la puedes hacer. Está en Osaka. Entiendo que también hay una cosa similar en 10.000 yenes por persona. Uf, ¿eso cuánto será? Son como 2.000 pesos. Híjole, bueno, pues ni modo. A endeudarse no hay de otra. Pero entiendo que también hay otro tipo de... Bueno, un lugar similar a esto en Kioto, en donde también te dan una experiencia de un día para que participes y seas un samurái. Así es que, bueno, pues si ya estás en eso, puedes ir a ver el Last Samurai. Y la página está bastante sencilla. Si quieren darle una vuelta, es www.lastsamurai. Eso es lastsamurai.fun, F-U-N. Y ahí pueden ustedes ver lo que está relacionado a eso y cómo pasar la experiencia y el concepto. Así es que, bueno, pues aquí lo tienes. Una opción más para que tu viaje a Japón sea muchísimo más mágico y relevante. Ay, perdón, es que estaba aquí viendo un mensaje. Aquí está, y listo. Bueno, como les comentaba, pues esta es otra opción más. Osaka también, como se han dado cuenta, es un lugar lleno de vida. Desde parques de atracción, experiencias de samurái, animales fantásticos, todo lo que ustedes quieran, excelente comida, todo lo que ustedes puedan tener también. Osaka es uno de estos lugares en el que vale la pena ir. Y bueno, pues... ya estamos llegando a la parte final del programa, nos extendimos un poco, pero bueno, gracias a todos los que han estado con nosotros escuchándonos el día de hoy. Esperemos que tengan un excelente día y recuerden que hoy a partir de las 10 hasta las 12 de la noche vamos a tener el programa de aniversario de Radio Doki, así es que por ahí estemos... al tanto, estén listos para entrar ahí y escúchenos a todos los que estaremos participando ahí. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy. Yo soy Jihad, esto es Mecha Garrison y agradecemos a Radio Doki por estos 2 años que nos han permitido ser parte del equipo. Así es que gracias Radio Doki. Y esperemos que estemos mucho más tiempo por aquí. Recuerden, yo soy Jihad. Mecha Garrison se transmite todos los domingos de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Y también tenemos por ahí otros programas como Anima, Anímate. Bueno, no tenemos porque sería mucho, pero en donde estaría participando, o está participando Uma-chan. Ella está los lunes, miércoles y jueves, de 9 a 11 de la mañana. Y tenemos el Wikimogo Show todos los martes a partir de las 10 de la noche y hasta donde el cuerpo aguante. Así es que gracias, estén en contacto aquí en Radio Doki. Yo soy Jihad y nos escuchamos pronto.